volvemos con la media hora de música sin cortes en tu radio. Tienes que aprovechar las ofertas del décimo en Supermercados Rey. Ve a buscar chorizos Premium Choice, un kilogramo a 3,95. Pollo entero rostizado, pimienta limón o finas hierbas a 5,25. Y costilla de cerdo importada congelada a 45% de descuento. Ahorra este décimo con las ofertas de Supermercados Rey. Válido desde ayer. Esto empezó el 13 y va hasta el 18 de agosto. Las mejores memorias comienzan con el outfit ideal. Para cumpleaños, eventos o cualquier ocasión especial, DDP tiene lo que necesitas para sentirte única. DDP, moda a tu modo. Miles ya están ganando con Mi Más App. Y tú también puedes. Con tus recargas desde 5 palitos, te llegará un mensaje para girar la ruleta. Gira y gana más. Data, minutos, redes y mucho más. Descarga ya Mi Más App en App Store y Google Play y disfruta todos sus premios con Más Móvil. Gira y gana más. Para mayor información, másmovilpanamá.com. Este 4 de septiembre, déjate envolver por el fenómeno global del pop urbano. Danny Ocean Tour 2025. Hay una playa, solo falta tú y yo. Centro de Convenciones Amador, Antiguo Figali. Una party cargada de ritmo, energía, burda de éxitos y la vibra única de Danny Ocean. Tú me gusta burda y se me nota. Más que un concierto, es una experiencia que no te puedes perder. Boletos ya a la venta en TicketPlusPanamá.com y tiendas Deli Gourmet. Apresúrate, que se van volando. Panamá, Danny Ocean en concierto. Invitan Hotel Riu, Automarket, La Prensa, Mi Diario, Revista Ellas, produce Show Pro. ¿Necesitas asistencia de baterías, instalar llantas o cotizar algún producto o servicio? Graba ese número. 6616-0666-Autocentro. Tu sucursal en línea de Autocentro para cuando necesites algo para tu auto. 6616-0666-Autocentro. Autocentro, para autos lo más completo. Síguenos ya en Instagram. Radio Disney Pa. Si estás buscando hacer crecer tus fondos con seguridad, la mejor opción es Banco La Hipotecaria. Porque te ofrecemos un sólido respaldo y un excelente rendimiento en tus depósitos a plazo fijo. Nosotros te visitamos a donde estés. Esa es la promesa de Banco La Hipotecaria. Llámanos al 300-8500. Banco La Hipotecaria. Este décimo, tu Mazda CX-30 híbrido desde 23.795 más ITBMS. Ahora con Sunroof. Reserva en agosto y recibe un portabicicletas Thule gratis. Disponible en todas nuestras sucursales. Ver términos y condiciones en promociones.mazda.com.pa. Llegó el descuento más esperado del décimo. Del 12 al 17 de agosto, Conway te da 20% de descuento menos en selección de muebles en todas las tiendas y en conwayclick.com para que renueves tu hogar. El descuento en muebles no incluye colchones ni boxes. Tu belleza sin filtros con el Festival de Belleza de Metro Plus. Hasta 45% de descuento en productos de dermocosmética, maquillaje y cuidado personal. Ve a tu sucursal más cercana y aprovecha el Festival de Belleza en Metro Plus. Ya llegó a todos los cines. Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos. Ustedes son los protectores de este mundo. Somos sus defensores. Sé testigo de este poderoso evento cinematográfico. Vamos a combatir juntos, como una familia. Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos de Marvel Studios. Ahora, solo en cines. Oye, Jorge, ¿tú viniste a almorzar o a chatear? ¿No has soltado el celular? No estoy chateando, compa. Estoy viendo mi futuro. ¿Viendo el horóscopo o qué? No, papá. Estoy revisando cuánto he cotizado desde mi primer trabajo con mi retiro seguro. La nueva herramienta de Caja de Seguro Social te dice cuánto has aportado y con cuánto te podrías retirar. Solo entras a micajadigital.css.gov.pa y buscas mi retiro seguro. Con mi retiro seguro, revisa lo que has cotizado desde la web y estima con cuánto te retiras. Entra a micajadigital.css.gov.pa. Caja de Seguro Social. ¡Tas clarito! ¡Tas seguro! Radio Disney. te llega.